Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. El software de edición profesional de vídeo de Apple Final Cut Pro 10 está preparado para trabajar de forma nativa en 4K, el nuevo estándar emergente para la resolución en infografía y cine digital. 4K deriva de la resolución horizontal, que es de 4096 píxeles. Ahora en Territory Mac vamos a hablar del 4K y del equipo necesario para trabajar con este estándar de vídeo con nuestro compañero Jordi Joaquim Record, creativo y especialista en vídeo digital. Conectamos con Tarrasa. Buenas tardes, Jordi. Hola, buenas tardes. Jordi, está claro que con la llegada del nuevo ordenador profesional de Apple Mac Pro y la incorporación en Final Cut Pro 10 de este estándar de cine digital, abre un nuevo camino en la edición digital. Totalmente. A ver, el mercado está, como siempre, el mercado necesita cosas nuevas. Se intentó con el tema de la estereoscopía, desde mi punto de vista mal llamadas 3D. Todos hemos visto que el tema de las 3D ya está, ya ha pasado, ya ha desaparecido. Los que solemos ir a ferias internacionales ya no existe. Fue como una especie de fiebre de verano. Se ha acabado. Y ahora lo que viene es el 4K. Y precisamente, no es que ahora venga el 4K, ahora lo que viene a nivel de usuario, a nivel más de gente corriente, de nosotros, de cuando estamos en la calle es del 4K, pero en el CES de apenas hace unas semanas ya todo era 8K, o sea que increíble. Esta pelea por conseguir cada vez más definición pues va siempre adelante, porque los fabricantes de televisiones necesitan vender televisiones, sí. Y las cadenas de televisión se necesitan diferenciar las más potentes de las más pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ahora el siguiente salto son los 4K. Ya por encima de la alta definición vamos a los 4K. Evidentemente, la incorporación del Mac Pro es muy importante para poder gestionar esto, pero evidentemente para poder trabajar en 4K necesitamos también ya configurar una estación, digamos, de edición de vídeo más tradicional. Pues, ¿qué elementos necesita un editor de vídeo para trabajar hoy cómodamente en 4K en su estación de trabajo? Se compondría pues del Mac Pro nuevo, con su Mavericks, con el Final Cut, un RAID de discos, también con varios discos, porque estamos hablando de que 4K es muchísimos más megas por segundo, muchísima más información, fotogramas mucho más grandes. O sea, 4K estamos hablando de 4096 píxeles de ancho por diferentes medidas de alto. Claro, esto hay que tenerlo en cuenta porque en vídeo no ocurre. Así como el vídeo es muy definido, en el vídeo la resolución de alta definición es 1920x1080 o 1280x720, en cine esta terminología de los 2K y de los 4K se hereda del mundo del cine. Y en cine no hay un formato único. El director de cine siempre elige si lo quiere un poco más apaisado o un poco menos apaisado. Entonces, a nivel de las líneas verticales hay diferentes estándares, lo cual significa que los sistemas de edición también, ahora cuando veamos un software de edición que nos permite trabajar o en 2K o en 4K, ya no solo veremos 4K, sino veremos 4K por X, 4K por X más 2, 4K por Y, a 4K Academy Standard. Hay toda una serie de pequeñas variantes para poderlo elegir. Y antes de entrar en antena me comentabas que para poder trabajar con estos formatos hace falta una pieza de hardware. Y aquí es donde, por ejemplo, Apple ha trabajado conjuntamente con Aya para crear un dispositivo que vía Thunderbolt 2 permite capturar, digitalizar y reproducir y visualizar todo el material de 4K directamente de entrada y salida en nuestro Mac Pro. Entonces, han sacado, por decirlo de alguna forma, ha salido simultáneamente con la presentación del Mac Pro el nuevo I/O 4K, que es el pack completo para poder editar en 4K. Final Cut, ordenador y dispositivo periférico de entrada y salida, lo que sería la tradicional tarjeta de vídeo, sí. Colocábamos antiguamente en un ordenador de edición, desde una Miro para una edición más humilde hasta la tarjeta que podía llevar un Avid dentro, pues ahora, y esto es una de las tendencias que tiene el mercado últimamente, ahora ya no existen o no van a existir, sí que existen aún, pero los productos nuevos no van a existir, ese concepto de la tarjeta de ordenador que pinchábamos dentro de un ordenador y la atornillábamos y conectábamos un cable a la salida, sí. Ahora vía Thunderbolt es una cajita externa que tiene toda esa electrónica y toda esa conectividad fuera. ¿Y esto nos permite trabajar con varias máquinas? Hoy la puedo conectar en el Mac Pro y trabajar en mi estudio como una estación de edición tradicional, completa, pero también me permite que cojo yo ese IO 4K, me voy con mi portátil, con Thunderbolt, por descontado, y en un momento dado pues puedo editar o digitalizar en cualquier sitio o trabajar en cualquier sitio. Es las ventajas de tener la tecnología Thunderbolt y los elementos externos. Está claro que es la solución completa para poder trabajar en 4K. Jordi, gracias por atendernos y explicarnos detalles sobre el estándar 4K. Muchas gracias a vosotros. Ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis.